aproximadamente 6 meses, venimos negociando o viendo la realidad que tiene la empresa, de la que hemos tomado distintas medidas de lucha, como la paralización de tareas y demás, visto la dificultad que tiene la empresa de financiamiento, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros venimos trabajando desde hace meses negociando con la empresa de alguna manera para evitar el cierre definitivo de la empresa, que es una problemática bien importante de algún fracaso, alguna negociación que por ahí no se dio por parte de la empresa, y por lo tanto lo que implica son trabajadores con dificultad de acceder a sus haberes, por lo tanto preocupa en definitiva a todos los trabajadores, no solamente a los trabajadores de la construcción, sino en definitiva a todo el grupo, donde de alguna manera el mercado local también se está medio resentido en cuanto a que también tiene adeudos con los proveedores de insumos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, preocupa en todo sentido. ¿Mantienen también la empresa en atraso con el BPS y las obligaciones sociales? Sí, evidentemente que está bastante complicado en ese sentido, porque hemos hecho, a veces, hemos ido al Banco de Previsión Social y hemos tenido algunas dificultades para los haberes correspondientes. Pero bueno, venimos manejándolo, y sabido que si de no haber dinero, de no existir dinero, es imposible cubrir con esas obligaciones, y en definitiva son los trabajadores los que más son resienten, ¿verdad? Si bien ustedes tienen una instancia en la INATRA este próximo 22, una de las ideas que se maneja es que un grupo de inversores chinos o una empresa china compre parte de los activos. ¿Ustedes también manejan esta información? Sí, precisamente la idea es que el día, en la semana pasada estuvimos reunidos y que quedó una instancia para el día 22, donde nos manifiestan eso, la empresaria, los directivos de la empresa manifiestan de que el día 12, desde el día 12 hasta el día 16, estarían negociando esos activos, la que le daría un respiro muy importante a la empresa para cubrir con sus obligaciones, ¿verdad? González, cuando hablamos de una empresa con cierto riesgo de continuar, ¿cuántos trabajadores en total en todas las empresas que tiene este grupo se verían afectados? Aproximadamente 300 trabajadores. A nosotros capaz seríamos los menos, porque alrededor de 50 trabajadores, pero ahí hay mucha gente de metalúrgico y otros servicios como el tema de transporte, por ejemplo, con la Vitel, otras ramas de actividades que también están bien involucrados. Para nosotros son todos trabajadores, porque como integrantes del plenario todos los trabajadores organizados nos preocupan, por lo tanto esos 300 trabajadores que están bien involucrados forman parte de esta realidad que tiene la empresa, y esa preocupación es inminente de la posible cierre, en caso de no, ojalá que no, pero en caso de que hay que pensar en un plan B en cuanto a que de no llegarse a ese negocio, que es un negocio que nosotros realmente no entramos en él, nos preocupa si no sale, vamos a tener que pensar en un plan B, por ejemplo, tener algún despido medio especial para estos trabajadores, que aparte que tienen atrasos en sus haberes, tenemos que pensar en el tema de los despidos, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer desenvolver la empresa en cuanto a que los despidos están ahí? ¿Y esa cantidad de trabajadores, la mayoría son sanduceros, González? Sí, no solamente Sanducero, hay trabajadores en este momento, hay obras en Montevideo, hay obras en Carmelo, hay obras en Nueva Palmira, que se está haciendo en el puerto en una colocación de adoquines, también estarían involucrados en el mismo sentido.